Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludo, muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de esta emisora municipal, el 97.6 de la frecuencia modulada. Tiempo ahora para hablar de fútbol y de la jornada futbolística. Ayer nos tuvimos que centrar en esa última hora acerca relativa a la subida Ubrique-Benocaz y hoy pues retomamos nuestra actividad normal, rutinaria podríamos decir, el repaso a la jornada del fin de semana. Un fin de semana en el que descansaba el Ubrique Unión Deportiva Señora, y en cambio entraba en competición después de una jornada de descanso el B, el equipo de Mario Casillas, que se desplazaba hasta Alcalá de los Gazules para enfrentarse al Rayo Alcalá. Recuerden que enfilamos ya con esta jornada disputada las tres últimas de la competición liguera de esta tercera andaluza. El Ubrique Unión Deportiva quiere y tiene la intención de sumar los máximos puntos posibles porque todavía está metido de lleno en la pelea y cualquier mínimo detalle será esencial para conseguir ese objetivo de meterse en los playoffs de ascenso. ¿Qué es lo que ocurre? Que los ubriqueños, como decimos, se desplazaron hasta Alcalá con toda la intención de volver a conseguir una nueva victoria fuera de casa, en la que solo han ganado un partido ante el Bornense. Y de nuevo estuvieron muy cerca, de nuevo lo tuvieron en la punta de la mano, pero de nuevo se les fue la victoria y terminó cayendo por 4-3 en un partido que tuvo de todo. Un comienzo fulgurante en el marcador, podemos decir, del equipo local, que llegó a ponerse hasta con un 3-0 ante un Ubrique Unión Deportiva al que le castigaron en exceso los errores atrás, porque en definitiva era el equipo que estaba llevando la iniciativa y que se sentía cómodo sobre el terreno de juego. Por suerte logró acortar distancia antes del descanso y en la segunda parte pues fue completamente a por el partido. Muy pronto se pudieron poner las cosas muy bien para el conjunto ubriqueño, que vio cómo el colegiado pitaba un penalti a favor del conjunto de Mario Casillas para ponerse con un 3-2. Pero de nuevo, en este caso fue Quisco Trujillo el que erró el lanzamiento desde los 11 metros. Con toda la mala suerte de que justo en la jugada posterior el Rayo Alcalá conseguía el 4-1, un marcador que parecía insalvable. Sin embargo, apretó el conjunto ubriqueño, llegó a ponerse hasta con un 4-3 y con tiempo por delante. Pero aquí, en esta situación es donde se nota la veteranía de equipos como, por ejemplo, el Rayo Alcalá, que supo parar el partido, calentarlo un poquito hasta el punto de que terminaron expulsados tres jugadores del Ubrique Unión Deportiva, haciendo ya imposible cuesta arriba la remontada o al menos el empate. Bueno, enseguida vamos a estar hablando de este partido, como también vamos a estar repasando lo que hicieron el resto de equipos ubriqueños, del Ubrique Unión Deportiva y el Deportivo Ubriqueño, con especial atención también a ese derbi alevín entre el Deportivo Ubriqueño y el Ubrique Unión Deportiva en la cuarta andaluza, en el grupo octavo de la cuarta andaluza alevín. Victoria para el Deportivo Ubriqueño, por 9-1 se consolida en esa segunda posición de la tabla clasificatoria. Dicho esto, comenzamos hoy con esa mini crónica del partido entre el Rayo Alcalá y el Ubrique Unión Deportiva. Por cierto, que la expedición ubriqueña también, no es que se exculpen, comentan que el partido lo perdieron ellos, pero nos comenta que claro, que el colegiado tampoco estuvo muy acertado en este choque, con decisiones al menos cuestionables, dependiendo también de a qué equipo le afectara una jugada similar, pues era pitada de forma diferente. Como decimos, este partido comenzó muy pronto marcando el Rayo Alcalá. Nos comentan que el viaje hasta Alcalá de los Gazules se le hizo eterno al conjunto ubriqueño, pues cogieron por la carretera de Puerto Galis y bueno, parece que llegaron un poco fatigados, ¿no?, del viaje, y por eso nos comentaban que le costó entrar en el partido. En el minuto 6 el Rayo Alcalá se adelantaba, se ponía con 1-0 en el marcador muy prontito, y al poco, a la jugada siguiente prácticamente, el Ubrique Unión Deportiva tuvo una gran ocasión, consiguió marcar, en este caso el gol del empate, pero el colegiado consideró que esta jugada estaba invalidada por fuera de juego. Nos comentan que en la vida pudo ser fuera de juego, fue la verdad que fue señalado por el Iñer, porque precisamente el jugador ubriqueño venía desde atrás a más de un metro de la defensa, entrando al hueco, y que no hubo fuera de juego, pero el colegiado lo decretó así. Una jornada muy ventosa, por cierto, como bien podemos recordar, la del pasado domingo. Con este panorama, con ese gol del Rayo Alcalá y el gol anulado al Ubrique Unión Deportiva, llegaba a los 24 minutos el segundo gol, un error de la defensa ubriqueña a la hora de sacar el balón desde atrás, le costó, como decimos, el 2-0. Y poco después, en el 38, ya sería el 3-0 en una jugada, en una contra, en un contragolpe, cuando el Ubrique Unión Deportiva buscaba acortar distancia. Un marcador que para cualquiera que lo piense dice, bueno, pues el partido prácticamente ya estaba terminado aquí. Con un 3-0 es muy difícil remontar un partido que se le pone a un equipo tan cuesta arriba. Sin embargo, Francis tuvo la ocasión al filo del descanso de acortar distancia y ya podemos decir que el equipo se metió en el partido, las cosas se veían de otra manera. De falta directa consiguió el 3-1. Y esto nos comenta que el Ubrique Unión Deportiva, haciendo su juego, creando ocasiones, aunque claro, algo le faltaba, no sé si frescura, estar un poquillo más metido en el partido, bueno, algo le faltaba, nos comentan con respecto a los partidos que suele hacer el conjunto ubriqueño. La segunda parte arrancó, como decimos, con ese penalti a favor del Ubrique Unión Deportiva que erraba Quisco, y en la jugada siguiente era el Rayo Alcalá el que conseguía otro gol, el 4-1. Se pasó de un 3-2 a un 4-1 y bueno, esto sí pudo ser un jarro de agua fría, porque cuando tiene uno la remontada, cuando parece que ya tiene la remontada cerca, de nuevo se amplía esa diferencia. No obstante, como decimos, no se vino el equipo abajo, y los goles de David Oliva en el 65 y de Pablo Arenas en el 85 pusieron al equipo con un 4-3 y todavía, como decimos, con tiempo por delante. A partir de aquí, pues el partido ya se enrareció, perdón, en el sentido de que se endureció sobre todo por parte de los jugadores de Rayo Alcalá, que ya recurrieron a ese juego subterráneo para intentar desconcentrar a los ubriqueños y cortar de raíz esa progresión, esa evolución que estaba teniendo el equipo dentro del partido. Estaba creciendo y se estaba acercando peligrosamente en el marcador, y estaba muy cerca de empatar, porque además estaba creando ocasiones y podía perfectamente haberle dado la vuelta al resultado. El colegiado en el minuto 75 expulsó a un jugador del Rayo Alcalá por agresión, y no sabemos si por compensar, por nerviosismo, por lo que sea. A partir de ahí fue un festival de tarjetas contra el Ubrique Unión Deportiva, todas, casi todas, por protestar, no fue ninguna por acciones violentas. Ahí quizás el Ubrique Unión Deportiva, los jugadores pecaron de bisoñez y se dejaron llevar por el camino que quería el Rayo Alcalá. De tal manera que fue expulsado Francis por doble amarilla, Juan Flores y David Oliva. Con este panorama, como entenderán, ya la remontada se antojaba muy, muy complicada. Pero vamos a hablar mejor de este partido con uno de los protagonistas, uno de los jugadores que estuvieron presentes en Alcalá de los Gazules el pasado domingo. Hablamos del delantero ubriqueño Pedro Barragán, al que ya saludamos al otro lado del teléfono. Pedro, buenas tardes. Hola, buenas, Jesús, ¿qué tal? Pocas cosas le faltaron al partido del domingo, ¿no? Se nota en la jornada en la que estamos y lo que hay en juego, ¿eh? Pues sí, habemos ahora mismo en la clasificación muchos equipos a pocos puntos de distancia, y bueno, aquí tuvimos también un partido movidillo y sabíamos que allí íbamos a tener guerra y íbamos a tener que lucharlo mucho. Y así fue. Hubo de todo, ahora lo vamos a ir contando poco a poco, pero lo primero y en líneas generales, ¿qué ocurrió? ¿Qué le pasó ayer al Ubrique Unión Deportiva? Bueno, yo creo que empezamos con... íbamos bien, habíamos entrenado bien durante la semana y íbamos con confianza y con ganas de llevarnos los tres puntos, pero empezamos un poco relajados. Ellos tenían muchas ganas de ganarnos porque aquí, ya te digo, tuvimos algún lillo que otro, y entonces ellos tenían muchas ganas de la revancha. Y yo creo que empezamos un poco relajados y sin intensidad, ¿no? No veía yo al equipo con esa intensidad que veo en otros partidos que teníamos ganas de comernos arriba. Nos comieron, la primera parte nos comieron, sobre todo ellos a nosotros. Uh-huh. Bueno, es que una primera media hora casi letal para vosotros, en los que llegasteis a encajar tres goles, pero me comentan que en líneas generales no se estuvieron haciendo las cosas tan mal, ¿no? En esta primera parte, digo. Lo que es el juego en sí en el equipo, nosotros seguíamos manteniendo el control del partido y demás. Fueron tres jugadas sin aisladas de no estar con esa pizca de intensidad que nos faltó en ese momento de meter la pierna y llevarnos la segunda jugada. Pero lo que es el control del partido y lo que queríamos jugarlo, lo hicimos en todo momento. Pero ya te digo, tres ocasiones así aisladas que ellos tuvieron y nos metieron los tres goles. Una sensación rara la de esta primera parte, que le faltó entonces al equipo, que fue lo que no funcionó, la intensidad. Pues yo creo que fue eso, el querer desde el principio llevarnos el partido, el meterle la intensidad que siempre hemos metido, y sobre todo esa segunda jugada que a veces los partidos no le dan mucha importancia, pero cuando un equipo se lleva casi toda la segunda jugada es porque le falta ese puntito de garra y de casta que necesita también todos los equipos. Con el 1-0, hay que decir que el 1-0 llegó pues muy prontito, en el minuto 6, y posteriormente llegó una jugada que podemos calificar como algo polémica, porque el colegiado anuló un gol por fuera de juego que a todas luces para vosotros, para los ubriqueños que estaban allí desplazados, fue un gol legal. ¿Cómo fue? Sí, bueno, fue un balón al hueco que le echaron a Pablo, y se vio perfectamente que partía de zona legal, además de por lo menos un par de metros de distancia o más. Además de eso, los aficionados de Ubrique estaban en línea y no nos corroboraron después de que así era, que era un gol legal, pero bueno, al final, como esto es como todo el mundo comete fallos y jugamos fuera de casa y el banderín se levanta rápido, eso es así, pero es normal. ¿No terminasteis? Pues, sí, perdona. Dime. No, sí, que nada, que fue que según nos decían y lo que nosotros vimos fue legal y además claramente legal lo que pasa, pero claro, no te puedes tampoco meter ya el lío porque si no estamos en lo mismo de siempre. Te iba a decir que no terminasteis muy contentos con la actuación arbitral, porque en otra jugada similar sí dio validez al gol, en este caso de los locales, y además, viéndola, hasta terminó expulsando a tres jugadores vuestros. Sí, así fue. En una jugada parecía, nosotros tenemos una jugada que salimos toda la defensa en balones parados sobre todo, Y nos sale bastante bien y le hicimos, estaban fuera de juego y bueno, el mismo línea de la primera parte que a nosotros nos pitó el fuera de juego, pues a ellos no les pitó el fuera de juego. Pero ya te digo, es cosa de local y es cosa de que los árbitros al final cuando juegan fuera de casa pues tiran un poquito más para el equipo del pueblo, aunque parece que aquí en Ubrique que no nos pasa a nosotros lo mismo, pero por ahí sí suele pasar. Y nada, respecto a las tres expulsiones, pues una jugada en la que le expulsan a uno del otro equipo por una agresión en el suelo, pues le expulsan a uno del otro equipo, nosotros en vez de coger, irnos de la jugada, irnos a lo nuestro, que teníamos, aunque fuéramos perdiendo por muchos goles, pero teníamos el partido de cara para empatarlo, porque nunca le perdimos la cara al partido, pues nos metemos, seguimos hablando, en vez de agachar la cabeza y buscar soluciones, la levantamos, somos los más gallitos y de vez en cuando hay que saber ese puntito de calma y de cabeza hay que tener en los partidos para que no pasen cosas así. Uh-huh. Bueno, como hemos dicho, en esa primera parte llegó a ponerse con un 3-0 el Rayo Alcalá. Un panorama realmente feo, pero ese gol de Franci, casi al final de la primera parte, fue todo un bálsamo. Porque, bueno, se ibais con 3-1 al descanso, pero me comentan eso, que aún así se ibais con la sensación extraña de que se podía ganar a pesar de todo, ¿no? Sí, al final, yo te digo, tuvimos el control durante todo el partido y aunque íbamos perdiendo 2-0, 3-0, al final nos pusimos 3-1 con el gol de Franci de falta, y en ningún momento nosotros sabíamos que lo habíamos hecho muy muy muy mal, porque al fin y al cabo, para que te metan 3 goles en 20 minutos o así, tienes que hacer las cosas mal, pero en el sentido de esa jugada que no eran durante toda la primera parte, sino jugadas claves que fallamos y ya está. Pero sabíamos perfectamente que el partido se podía empatar, incluso ganar, porque se veía que nosotros llevábamos el control del partido y que nosotros era lo que queríamos, la bola y ganar ese partido. De hecho, ya decimos, termina la primera parte, arranca la segunda y nada más arrancar se encontráis con un penalti a favor para poneros 3-2, para cortar esa distancia. Y de nuevo se falló, ¿eh? ¿No estáis teniendo suerte este año con los penaltis? Este año me parece que hay que echar mar de ojo, que no le metemos un penalti y vamos. Pero bueno, ya te lo dije, creo que la última vez que estuvimos hablando nos pasó lo mismo. Fallamos también un penalti, a mí me ha tocado también fallarlo y este año nos estamos encontrando ese puntito de suerte que de vez en cuando en la temporada pues también hace falta que aparezca, y este año parece que no está con nosotros. Sobre todo porque precisamente tras el penalti llegó el 4-1 por parte de ellos, ¿no? En sí. Esa jugada polémica que hemos comentado antes, un posible fuera de juego, supongo que se puede asimilar como un mazazo, pero no fue el caso, ¿no? Sí, fue justamente nada, en pocos minutos, llevaría 4, no llegaría ni 5 minutos después del penalti, nos metieron el 4-1 y sabíamos que era un partido que estábamos teniendo errores atrás y demás y nos estaban causando muchos problemas, pero en ningún momento, ya te digo, nos metieron el 4-1 y aún así el equipo siguió luchando. Y en ningún momento bajamos los brazos y dijimos, esto no, aquí no se puede hacer nada y aquí ya no hay solución, 4-1, aquí, ¿qué va? Pues todo lo contrario, intentamos seguir luchando, intentamos por lo menos igualar el resultado y no pudimos, pero bueno. Pero el equipo tiró para adelante y se vio que tenía ganas y que teníamos posibilidades de empatarlo. Claro, fueron llegando los goles, el 4-2, el 4-3, y todavía con tiempo para empatar ocasiones y buen juego en esta segunda parte. Sí, la verdad que en la segunda parte bastante, ellos tuvieron muy muy pocas ocasiones, las ocasiones que tenían era ya de nosotros, está volcado ya en el área rival y alguna contra y balones largos, pero no tuvieron muchas ocasiones, nosotros tuvimos el control del balón durante todo el tiempo y tuvimos algunas ocasiones, algunas más claras que otras, pero al final pues algunas entran, otras no entran, y esto es fútbol así. Este año parece que, ya te digo, que estamos teniendo un poquito de mala suerte a la hora de cara a gol también, y parece que no nos está entrando lo que nos gustaría. Claro, y así estaría la cosa hasta que, supongo que con 4-3 el Rayo Alcalá diría, o esto hay que pararlo como sea, y se dedicaron precisamente a eso, a que no se jugara, ¿no? A aumentar la tensión. Y ahí, sí, y ahí fue cuando llegaron esas expulsiones, ¿no? Sí, ya aquí ya sabíamos que el equipo iba a ser más rullero y que aquí ya no lo demostraron, entonces allí ya íbamos con un poquito con la idea, un poquito ya sabiendo a lo que nos íbamos a encontrar. Ya desde el principio en el calentamiento ya estaban pincando a algún jugador de nosotros, pero ya te digo, nosotros en ese sentido tenemos que ser un poquito más listos, hacer un poquito de autocrítica, que al final todo esto sirve para cambiar y resolver todos los problemas esos que tenemos dentro, y no hay que hacer un poquito de autocrítica y saber que esos partidos pues tienes que callarte y intentar jugar a lo tuyo y jugar con los pies, que al fin y al cabo es con lo que se juega, y el árbitro está para resolver todas esas dudas que haya. Y entonces, claro, ellos jugaron un poquito a su juego, sabían a lo que querían, que nosotros también nos picamos rápido y pues hicieron lo que quisieron al final con el árbitro. Uh-huh. Hicieron lo que quisieron y nos expulsaron a uno de ellos, lo expulsaron por una patada en una contra que fue para cortar la jugada y a dos de los, y dos de nosotros pues ya por hablar con el árbitro y preguntarle que por qué de todo. Finalmente, como decimos, terminó el partido 4-3. ¿Sabes qué, Pedro? Da la sensación, como tantas veces esta temporada, de que se ha ido una oportunidad. Yo creo que ustedes pensáis lo mismo, por lo que hemos comentado. Este era un partido para haberse traído los 3 puntos, ¿eh? Pues sí, la verdad que era un partido, ya acabando la liga como está, era un partido importante para traernos los 3 puntos. Un rival no tan directo, pero vamos, así yo te digo, estamos todos ahí muy muy pegados y no se nos escapa todavía luchar por los play-offs, que es lo que llevamos desde el principio de temporada queriendo. Pero bueno, era un paso importante que teníamos que dar y que ahora en los 2 partidos que restan pues tendremos que asusar y darlo todo para quedar lo más alto posible, que como así queríamos al principio de temporada. Y lo peor es no solo esta derrota, sino que casi os dejará en cuadro para el próximo domingo. 4 bajas seguras por sanción. Me comenta que a lo mejor por motivos laborales hay alguna que otra. Bueno, digamos en el mejor de los casos, y que esas sanciones solo vayan a un partido, ¿eh? Pues sí, la verdad que sí, son jugadores también importantes dentro del equipo, como tanto dentro como fuera, como somos todos, y nada, sabemos que la roja no, ya no es solo la sanción del partido, sino de lo que viene después. Esperemos que caiga lo menos posible y que por lo menos puedan disfrutar del último partido de liga, que al final es lo que queremos. Somos una familia, la verdad que es increíble el equipo, hemos hecho una familia muy muy bonita y ya queremos acabar la temporada pues con toda la plantilla y con todo el mundo en el Barbadillo. Claro, va a ser una pena, porque este domingo además se supone que es la despedida en casa de esta liga regular. Así es, sí. Uh-huh. Este domingo ya es el último partido aquí en casa y ya el último partido pues viajaremos fuera. Bueno, yo me quedo con lo que tú comentabas también, que a pesar de todo, las opciones siguen casi intactas, ¿eh? Sí, al final los equipos de arriba también están empatando, algunos pinchando y todavía tenemos opciones de... Ahora viene un equipo fuerte que está también en play-off, que estamos a pocos puntos, que si ganamos no podemos por encima de ellos. Y eso, intentar ganar los 2 partidos que quedan e intentar quedar lo más arriba posible. El equipo de la Fundación Cádiz, que podemos decir que casi durante toda la temporada ha estado ahí, no ha salido de los play-offs, y precisamente puede perder esa condición si pierde aquí en Ubrique, ¿eh? Totalmente, ha estado toda la liga arriba, nosotros de eso fuimos allí, ellos eran primeros, que empatamos. Y ahora si ellos pierden aquí ya, pues se le acaba también casi la temporada. Uh-huh. Esto es lo que pasa, en los 4 últimos partidos tienes que intentar sacar todos los puntos posibles, porque aquí es donde te juega las papas uno. Uh-huh. Pues nada, Pedro, lo vamos a dejar aquí. Como siempre, gracias por atendernos y hacernos partícipe de lo que se vivió el pasado domingo allí en Alcalá de los Gazules. Y nada, mucha suerte para estas 2 próximas jornadas, ¿eh? Nada, gracias a ti, Jesús, y mando un saludo y muchas gracias a todo el que nos apoya, a todo el que nos sigue por las redes sociales y demás, y nada, y que este domingo tenemos un partido muy importante allí en el Barbadillo, que os esperamos a todos allí. Vale, un abrazo, hasta luego. Venga, gracias, Jesús, hasta luego. Bueno, nos quedamos con los datos de este partido, lo referente al 11 que presentó Mario Casillas, al 11 titular en Alcalá de los Gazules. Adrián fue el portero titular en esta ocasión, acompañado de David Oliva, Carlos Benítez, Pablo Arenas, Quisco Trujillo, Francis, Iván Sánchez, Juan Flores, Josué Pinilla, Alejandro García Miranda y José Manuel Benítez. También estuvieron Pedro Pazo en el banquillo, Pedro Barragán, David Ortuño, Isaac Marchante y Miguel Ángel el Rubiales. La jornada, pues más emoción no pude tener porque de nuevo se dieron algunos marcadores inesperados. Por ejemplo, Fundación Cádiz empató a 1 con Puerto Serrano, un resultado que conviene al conjunto briqueño porque ninguno de los dos equipos coge distancia amplia con respecto al Ubrique Unión Deportiva. Y lo mismo podemos decir de Racing Portuense, que empató con el Juventud de Prado de Rey en Prado de Rey. El Rivera ganó 2-0 a Benalup, nada más y nada menos. Se coloca segundo el Rivera ahora. El Bornense también venció 3-0 a La Espera. Y Nexstar y Tiempo Libre empataron a un gol. La clasificación la encabeza el Medina Balompié, que descansó en esta jornada. Tiene 38 puntos. 37 tienen Rivera y Benalup. Bueno, antes que nada decir que obviamente el que mejor lo tiene y lo sigue teniendo es el Medina Balompié, porque aún descansando ha logrado mantener esa primera posición de la clasificación. Decíamos que en segunda y en tercera posición con 37 tenemos a Rivera y Benalup y con 36 al Fundación Cádiz. Ahora mismo son los cuatro puestos de fase de ascenso que están ocupados por estos cuatro equipos. Por detrás, con 35 Racing Club Portuense, 34 Ubrique Unión Deportiva y Puerto Serrano Atlético, 33 Espera y Rayo Alcalá, 27 Juventud de Prado de Rey, 24 Bornense, 19 Tiempo Libre y 11 Nexstar. En la mano del Ubrique Unión Deportiva está llegar a la última jornada en puesto de playoff, porque se enfrenta precisamente a la Fundación Cádiz. Bueno, todo ello también con permiso del Racing Portuense. Decimos que el Ubrique Unión Deportiva se enfrenta a la Fundación Cádiz y puede hacer que el equipo capitalino salga de la fase de descenso después de haber estado casi toda la temporada entre los cuatro primeros clasificados. No va a ser el único partido interesante de esta jornada entre el Ubrique Unión Deportiva y la Fundación Cádiz, porque además el Racing Portuense se enfrenta al Rivera, el quinto, el equipo del que hablamos, que puede en este caso también meterse en esa zona, se enfrenta al Rivera, al segundo clasificado. Así que, insistimos, esta puede ser la jornada en la que el Ubrique Unión Deportiva se meta, si consigue ganar, en esa fase de ascenso, a tan solo una jornada para que termine la liga. Benalup Bornense será otro de los choques y Tiempo Libre Medina Balompié. La pega, pues como hemos dicho anteriormente, el Ubrique Unión Deportiva se tendrá que medir jugándose lo que se está jugando al Fundación Cádiz y con cuatro bajas importantes por sanción y otras bajas por motivos laborales. Así que veremos cómo puede recomponer el equipo Mario Casillas, porque estamos hablando de jugadores que son titularísimos en este equipo. El partido a 4:30 de la tarde, Ubrique Unión Deportiva Fundación Cádiz en el Antonio Barbadillo el próximo domingo. Y nos quedamos ahora con el repaso del resto de la jornada. El Ubrique Unión Deportiva Juvenil en el grupo 2 de la tercera andaluza cayó por 3-1 ante la afición Jerez. Un partido igualado, podemos decir, en el que tuvo más acierto de cara a la meta rival el equipo jerecista. En el minuto 35 se puso con 1-0 y antes del descanso logró ampliar esa diferencia al 2-0. Y nada más arrancar la segunda parte, pues ya se puso con un 3-0 que parecía definitivo. Acortó distancia el Ubrique Unión Deportiva con gol de José Antonio Parra, pero fue ya en el minuto 85 y ya no dio tiempo para más. Un Ubrique Unión Deportiva que no termina de reaccionar en la clasificación. En juego sí se le ve la mejoría, pero no en esa clasificación. De tal manera que ahora mismo el conjunto ubriqueño es penúltimo, decimoquinto, con 16 puntos, a 4 del decimocuarto, que es La Roteña, y a 6 del Recreativo Portuense, que es el que ocupa la decimotercera posición. Ya ahí hay un salto con Puerto Serrano, en este caso serían 12 puntos. Está la cosa complicada para que el conjunto ubriqueño logre mantener la categoría esta temporada, como no empiece ya a sumar de 3 en 3. Su próximo rival será el Olvera, equipo al que se medirá este fin de semana aquí en Ubrique. I'm so happy. Nos quedamos ahora con la tercera andaluza cadete. Este fin de semana no hubo competición, o no jugó en este caso el Deportivo Ubriqueño en la cuarta andaluza juvenil. En la tercera andaluza cadete tenemos en el grupo cuarto dos partidos que se disputaron este fin de semana. El primero de ellos, la goleada del Ubrique Unión Deportiva al Olvera, un gol a 9. Victoria para el conjunto ubriqueño, con goles pues en el minuto 7 de Carlos Sánchez, en el 26 de Francisco Javier Fernández, en el minuto 28 el 0-3 de Alejandro Calvo, en el 0-4 José Francisco García, en el minuto 30, en el 37 Julio Menacho, el 0-5, en el 39 acortaba distancia el equipo del Olvera, en el 45 Julio Menacho volvió a marcar, conseguía el 1-6, Carlos Sánchez también repetía el 1-7, Alberto Cordón en el minuto 80 el 1-8 y el 1-9 obra de Daniel Bórquez en el minuto 83. Y en lo relativo al otro equipo, al Deportivo Ubriqueño, mejor dicho, jugaba en San José del Valle y cayó por 3 goles a 0. La clasificación, pues en este momento la encabeza el Arcos Club de Fútbol con 46 puntos. El Ubrique Unión Deportiva es tercero con 36, está a 10 puntos del equipo arcense. Y sexto clasificado el Deportivo Ubriqueño con 24 puntos. En la próxima jornada, la de este fin de semana, el Ubrique Unión Deportiva descansa, mientras que el Deportivo Ubriqueño se mide al Alcalá del Valle. Quien sí consiguió la victoria este fin de semana en su partido correspondiente a la jornada 21ª del grupo 1 de la Cuarta Andaluza Cadete fue el Deportivo Ubriqueño, que venció 3-1 al Racing Club Portuense con goles de Luis Favero, Diego Pulido en 2 ocasiones y bueno, y esos fueron los autores de los 3 goles del Deportivo Ubriqueño, Luis Favero y Diego Pulido, como hemos dicho, con un doblete. En esta cuarta andaluza manda el Club Deportivo Sanlúcar, tiene 61 puntos, mientras que el Deportivo Ubriqueño ocupa la 10ª posición con 22. La próxima jornada, este fin de semana, el Deportivo Ubriqueño viaja a Jerez, donde se enfrentará al Zona Sur. Tercera andaluza infantil, grupo 7. El Ubrique Unión Deportiva cayó por 4-1 ante el Puerto Serrano Atlético. El gol ubriqueño fue obra de Javier Mateos. Mientras que el Deportivo Ubriqueño también perdía su compromiso ante el Villamartín por 10-3. Marcaban por parte del conjunto ubriqueño Adrián Fernández Campón, Víctor Panal y Adrián Fernández de nuevo, doblete de Adrián Fernández para cerrar ese resultado, ese 10-3 para el conjunto del Villamartín. En esta tercera andaluza infantil, el Arcos también es el equipo que domina, tiene 51 puntos, el Ubrique Unión Deportiva es tercero con 43, mientras que el Deportivo Ubriqueño sigue en esa última posición sin haber logrado puntuar esta temporada. La próxima jornada nos deja un Deportivo Ubriqueño, Club Deportivo Calvente de Prado del Rey, mientras que el Ubrique Unión Deportiva recibe al Club de Fútbol Cherry Atlético. Y en cuarta andaluza infantil, el Ubrique Unión Deportiva no da tregua, victoria por 4-0 ante la Divina Pastora Sanluqueña, un rival directo, podemos decir, con 2 goles de Jorge Ríos Ramírez, otro de Daniel Hidalgo y otro de José Rodríguez Rubiales. 4-0 fue el resultado final de este choque, en una jornada en la que termina de líder, una semana más, el Ubrique Unión Deportiva con 46 puntos. Eso por un lado, y por otro, pues el conjunto ubriqueño lleva un partido menos que sus rivales, y bueno, pues ahora mismo su máximo perseguidor es el Pueblo Nuevo La Granja, lo tiene a 1 punto, pero con un partido menos. Es decir, 46 Ubrique Unión Deportiva, 45 Pueblo Nuevo La Granja y 42 la Divina Pastora Sanluqueña. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva será precisamente su máximo rival. Duelo en la cumbre ante el Pueblo Nuevo La Granja, a partido que se disputará en Jerez de la Frontera. Y vamos a finalizar con el repaso al fútbol 7. Nos quedamos con la tercera andaluza Levín, perdón, grupo 8, donde el Ubrique Unión Deportiva venció, en este caso por 1-10, al Pueblo Nuevo La Granja, con goles de Ángel Fernández, Alberto López, Antonio Medina, Gonzalo Villagrán, que luego logró un hat-trick, Alberto Coronil con 2 goles y Carlos Leandro Moreno con otros 2 goles. Por su parte, El Deportivo Ubriqueño venció 5-2 al Agüea Sierra de Cádiz con goles de Antonio Gil, dos goles de Hugo Lorenzo, Javier Menacho y José Juan Moreno. El Ubriqueño Deportiva es tercero, mientras que el Deportivo Ubriqueño es decimotercero en este grupo 8 de la tercera andaluza Alevín. En la cuarta andaluza Alevín tuvimos el duelo, el derbi del fin de semana, Deportivo Ubriqueño, Ubriqueño Deportiva. Victoria para el Deportivo Ubriqueño por 9-1, con tantos de Leandro Gago, Adrián González, David Domínguez, que consiguió 4 goles, Antonio Vilche, Javier Bautista y Luis Barreno. Por parte del Ubrique Unión Deportiva marcó Hugo Fernández. Es decir, que el Ubrique Unión Deportiva en esta, el Deportivo Ubriqueño en esta categoría es segundo, mientras que el Ubrique Unión Deportiva es séptimo en la clasificación. En la tercera andaluza Benjamín, grupo 8, el Ubrique Unión Deportiva cayó por 7-2 ante el Alcalá del Valle. Los goles ubriqueños fueron obra de Emilio Villagrán y Guillermo Pozo. El Ubrique Unión Deportiva ocupa la séptima posición. Y por último, en la segunda andaluza pre-Benjamín, victoria contundente del Ubrique Unión Deportiva ante el Bornense Atlético 0-10, con goles de Iker Benítez, Miguel Sánchez, Javier Rivero con 2 tantos, Juanjo Domínguez 2 goles, Darío Moreno 2 goles y Hugo León también otros 2 goles. El Ubrique Unión Deportiva ocupa la séptima posición de la clasificación. Y con esto nos vamos a despedir, no hay tiempo para más. Mañana volveremos con más asuntos de la actualidad deportiva local. Ahora se quedan con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.